Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una lasaña de champiñones y cebolla caramelizada. Pues hoy os traemos una propuesta de lasaña que es un poquito diferente, lleva champiñones, cebolla caramelizada y ya veréis qué más, y la verdad es que se ha convertido en nuestra favorita, así que esperamos que a vosotros también os guste y vamos a ver cómo se prepara y qué lleva. Pues bien, lleva, como os he dicho, cebolla caramelizada, champiñones, una salsa de tomate casera, que os vamos a enseñar a preparar, que es súper fácil, también hemos puesto queso de cabra y todo combinado así en formato lasaña. La verdad es que está buenísima y sabe todavía mejor de lo que imaginábamos cuando pensamos en este plato por primera vez. Bueno, como muchos otros se nos ocurren cuando nos ponemos a pensar entre las dos en próximas recetas, pues a veces nos imaginamos platos y la verdad es que no nos llegamos a imaginar lo bien que pueden resultar hasta que no los probamos, ¿no? Y la verdad es que esta receta la hemos repetido ya unas cuantas veces en casa y todavía no os lo habíamos enseñado por aquí, así que aquí va. Y sobre todo, si tenéis que cocinar para mucha gente o porque viene familia a comer a vuestras casas, por ejemplo, o en alguna ocasión especial, pues esta puede ser una buena receta y os recomiendo que la tengáis en cuenta si queréis triunfar o sorprender a alguien, porque queda muy rica y es muy fácil. Así que vamos a por la receta paso a paso, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas y aparte tenéis en el área privada de suscriptores cada semana una planificación semanal nueva que actualizamos los jueves, en la que encontráis pues propuestas de recetas para cada día de la semana en función de los productos que están de temporada, la lista de la compra ya hecha con los ingredientes que vais a necesitar y también una guía de todo lo que podéis dejar preparado o cocinado con antelación si queréis aprovechar el tiempo el fin de semana. Así que dicho esto, esperamos que le echéis un vistazo si todavía no estáis apuntados y si tenéis alguna duda nos podéis escribir siempre que queráis. En cuanto a la receta, ¿qué tenemos que hacer? Primero de todo, lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar el horno a unos 200 grados y vamos a preparar las láminas de lasaña en función de lo que indique en las instrucciones del envase, porque ya sabéis que hay diferentes tipos de placas o pasta para lasaña y siempre viene en el envase lo que tenéis que hacer para prepararlas. Algunas se ponen directamente en el horno, otras las tenéis que poner en agua caliente unos minutos. Bueno, según lo que ponga allí, pues lo hacéis y preparáis las láminas y una cosa menos que tendremos que tener en cuenta. Lo segundo que vamos a hacer va a ser preparar la salsa de tomate. Si tenéis alguna ya salsa preparada, ya sea en el congelador porque os sobró la última vez que hicisteis o tenéis en la nevera, pues podéis usar la que queráis. Pero nosotras os explicamos aquí una muy rápida de preparar por si no tenéis ninguna. Y lo que tendremos que hacer será cortar cebolla, la vamos a pochar en una sartén con un poquito de aceite y cuando esté transparente añadimos tomate triturado al natural y lo dejamos freír unos minutos. Podemos añadir un poquito de bicarbonato para contrarrestar la acidez del tomate si queréis, esto ya os lo hemos explicado, bueno, casi todas las veces que os hemos enseñado a hacer salsas de tomate, y también añadimos un poquito de agua para aclarar un poco la salsa y lo mezclamos todo bien. Agregamos también las especias que nosotras hemos usado: orégano seco, pimentón dulce, pimentón picante, sal y pimienta negra. Todo esto al gusto, como a vosotros os guste. Lo dejamos cocinar unos 5 o 10 minutos hasta que veáis que se va espesando un poquito y luego lo retiraremos del fuego. Lo próximo que vamos a hacer va a ser preparar la cebolla caramelizada. Y para eso vamos a necesitar bastantes cebollas porque os recuerdo que se reducen muchísimo. Y luego si cogéis pocas, nosotras usamos para una lasaña de 4 personas, usamos 4 cebollas. Os lo digo porque a veces pensamos que serán demasiadas y luego nos quedamos cortos. Así que vosotros haced suficiente. Luego, si os sobra más de la que queréis poner en la lasaña, pues la guardáis en la nevera y está buenísima para añadir a otros platos, ensaladas o lo que queráis. Así que haced bastante, ya que lo hacéis, aprovechad. Entonces, solo hay que cortar la cebolla en tiras finas y la vamos a cocinar a fuego muy lento en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Tarda bastante porque vamos a dejar que se caramelice ella sola sin añadirle ni azúcar ni nada. Y la vamos a ir removiendo simplemente de vez en cuando para que no se pegue a la sartén. Así que podéis ir avanzando otras cosas mientras tenéis la cebolla que se vaya haciendo. Si queréis, opcionalmente se le puede añadir un chorrito de vino blanco si tenéis para cocinar, o un poquito de cerveza, porque esto ayuda con el líquido a que se haga más rápido. Pero solo con la cebolla sola también se puede conseguir. Otra cosa que vamos a preparar serán los champiñones. Simplemente los vamos a cortar. Los champiñones nosotros los hemos cortado en láminas y los cocinamos en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Y cuando estén hechos y que veáis que ya tienen un tacto suave, añadimos sal, pimienta y los retiramos también del fuego. Entonces tendremos ya preparado, recapitulamos, tendremos las láminas de lasaña, la salsa de tomate, la cebolla caramelizada y los champiñones. Solo nos quedará montar la lasaña. Para ello, en una fuente de horno vamos a poner primero una capa de la salsa de tomate. Por encima colocaremos una capa de láminas de pasta. Luego añadiremos la mitad de la cebolla caramelizada por encima y también la mitad de los champiñones. Luego pondremos una capa de rodajas de queso de cabra y repetiremos otra vez todo el mismo orden de capas: salsa de tomate, pasta, la cebolla, los champiñones y queso de cabra. Una vez que hayamos montado todas estas capas, si queréis, por encima le podemos añadir un poquito de queso rallado, que puede ser mozzarella, parmesano, emmental o el que queráis. Y nosotras también le hemos puesto más orégano por encima. Todo esto lo vamos a meter en el horno solo para gratinar durante unos 10 o 15 minutos, o hasta que veáis que está bien doradito por encima y gratinado. Esta sería la receta original tal cual la hicimos nosotras, y luego algunas consideraciones que podéis tener si queréis hacer la opción sin gluten porque no podéis tomarlo: podéis usar un tipo de pasta que no lleve gluten, y si os cuesta mucho encontrar láminas específicas para lasaña que no tengan gluten, pues podríais prepararlo todo como si fuera una pasta normal, una pasta sin gluten, y en lugar de montarlo como una lasaña, mezclar todos los ingredientes, luego gratinarlo al horno, pero en lugar de ser en capas, pues como una pasta normal. Y si queréis hacer una opción vegana, podéis preparar la lasaña bien eliminando todo el queso o usando algún tipo de queso vegano que os guste. Y eso sería todo. Esperamos que disfrutéis esta receta un montón. Ya sabéis que si tenéis verduras rondando por la nevera y que queráis aprovecharlas, podéis añadir en el sofrito. Todavía tendrá así más sabor y más nutrientes, estará más rico. Y por eso no tengáis ningún problema. Y además las salsas de tomate y los sofritos siempre pueden servir para acabar con aquellos restos de, yo qué sé, si tenéis un poco de puerro, zanahoria, pues se lo podéis añadir sin ningún tipo de problema. Así que eso es todo por hoy, esperamos que os guste la receta y, como siempre, muchas gracias por estar ahí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que ya sabéis que nos ayudan un montón. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!